tercer año que lo organizamos, así que año a año nos vamos organizando un poco mejor los que armamos el pernocte. Uh-huh. Lo que hacen los chicos es, sí, pasar una jornada desde las 4 de la tarde del día viernes hasta las 4 de la tarde del día sábado. Uh-huh. Y dormimos en el colegio, pero no es un campamento común. Uh-huh. ¿Sí? Lo que hacemos es organizar el colegio de modo tal que ellos encuentren distintos espacios donde puedan disfrutar de la lectura, entre uh-huh. otras cosas. Bien, pero, ¿y dónde duermen? ¿Se llevan bolsas de dormir? Sí, ¿cómo sí. es? El pernocte es tal como un campamento. En realidad lo usamos como actividad precampamentil. Estos alumnos después uh-huh. van a otros lugares a hacer su actividad de campamento más sobre fin de año. Y esta es una actividad precampamentil, que se conjuga con una actividad de literatura y de expresión. Lo que hacemos, sí, es dormir en bolsas de dormir, y en algunos traen colchones inflables, otros tenemos colchonetas. Perfecto. Y bueno, nos ubicamos en los salones uh-huh. Y pernoctamos. ¿Y qué se busca fomentar con este pernocte literario? En realidad se conjugan varios propósitos. Uh-huh. Esencialmente, el placer por leer. Encontrar en un espacio como es la escuela, un lugar donde se disfrute de la lectura, en un momento y en un horario en el que no es habitual estar. Vivir la escuela a la noche es para los chicos así una experiencia muy distinta, nuestra idea es que se lleven ese recuerdo de su escolaridad primaria como una de las actividades más importantes que hayan podido vivir, y esencialmente que entiendan que cualquier espacio, si yo me lo propongo, se puede transformar en mágico. Esa es la idea, y uh-huh. así trabaja el equipo docente, que te puedo asegurar lo hace con absoluta voluntad, y cada año son más creativos, y cada aula son uh-huh. Cinco espacios, corresponde a una variedad discursiva distinta. Entonces está, por ejemplo, el sector de aventuras, uh-huh. el sector de humor, y los chicos van entrando a los distintos espacios, encontrando la ambientación que los docentes crearon, y ahí se ponen a leer. Qué bárbaro, qué bueno. ¿Los docentes son todos o algunos de los docentes? ¿Está el profesor de educación física, por ejemplo, de literatura? ¿Vos como autoridad? Sí, sí, sí. Los docentes uh-huh. que trabajan con los alumnos de quinto y sexto uh-huh. participan todos. Desde Bien. Las maestras de grado, por supuesto, uh-huh. los profes de inglés, de vida en la naturaleza, de deporte, de yoga. Todos participan, todos idean un espacio. Y todos disfrutamos además de esta experiencia, porque uh-huh. realmente está llena de disfrute, tanto para los adultos como para los peques, que es para uh-huh. quienes está dirigido. Y según me contaron por ahí, ¿hay un fogón a la noche, una murga? ¿Cómo es eso? La murga este año se incorpora, porque ya te digo, año a año tratamos de ir corrigiendo los errores que surgen del año anterior y mejorando y enriqueciendo la propuesta. La murga surge como iniciativa de los alumnos del secundario, de primer año del secundario, que fueron nuestros alumnos el año pasado y que disfrutaron del pernocte. Uh-huh. Entonces este año se incorporan porque quisieron venir, como ellos tienen una murga allá en el colegio secundario, entonces como una actividad de articulación uh-huh. inauguran el pernocte con la murga. Ajá. Y a su vez a la noche, como una actividad precampamentil, hacemos fogón, como en cualquier campamento. Bien. Pero lo vamos a enriquecer con las narraciones de Maribel García, que viene además con dos músicos Ajá. a enriquecernos con su propuesta. ¡Qué genia, Maribel! Y que además favor. A la mañana también va a estar trabajando con los más chiquititos, que se uh-huh. preparan para llegar a quinto y sexto y participar del pernocte. Que con esa voz, con esa voz que tiene esa locutora, esas narraciones, una genia total. ¿Y se arma un logo? ¿Los chicos arman un logo de cada pernocte literario? ¿Cómo es? Exactamente, uh-huh. los años anteriores así fue, y este año se hizo un concurso de la mano del profe de artística. Ajá. Los participan los alumnos de quinto y sexto, y luego sale el logo ganador, que es el que nos identifica en todas las gacetillas que enviamos, en todas las notas que enviamos a la casa, salen con, por supuesto, y va a estar en el hall de entrada del colegio, invitando a pasar al pernocte el logo ganador. Qué bueno, espectacular, qué linda idea, felicitaciones. Bueno. Y son siempre las nuevas ideas para los chicos, y además hay que acomodarse también a los chicos de ahora, ¿no? Lo que están pidiendo. ¿Esto surgió de algún pedido de los chicos o un grupo de docentes le surge esta idea? ¿Cómo es? En realidad surge uh-huh. como idea de un grupo de docentes, okay. de las maestras, sí. que están todo el tiempo buscando motivar. Yo coincido absolutamente con vos que hoy tenemos que buscar motivar a nuestros alumnos sí. de otro modo, tan distinto como nos motivaban a nosotros, y esto no lo digo yo, lo dicen estudios realmente fundamentados, que no hay aprendizaje sin motivación, ¿verdad? Exacto. Así que bueno, hay que buscar otras estrategias y otros modos para que nuestros chicos que viven en este mundo, en esta en sociedad de hoy, puedan realmente seguir aprendiendo. Así que nos parece una hermosísima idea, como hay tantas otras brillantes en todos los colegios. Totalmente, y después ahora los chicos están pegados a la compu, a lo que es la tablet, el celular, fomentar la lectura, ¿no? Tal cual, y es un placer verlos disfrutar, claro, de otras experiencias tan o más enriquecedoras que la tablet.